quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo, nítido rayo seré. A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo, nítido rayo seré. Nítido rayo en tinieblas deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido